Yo llevo viviendo 4 años en Barcelona y presiento que me quedaré aquí por mucho tiempo. Vivir en una ciudad grande tiene múltiples ventajas. Las oportunidades educativas y laborales son más abundantes, variadas y generalmente de mejor calidad que en los pueblos. Existen también mayores posibilidades de que puedas desarrollarte profesionalmente y avanzar en tu carrera. Yo soy de un pueblo y siempre quise estudiar comunicación audiovisual. Encontré una buena universidad en Barcelona y mis padres me apoyaron desde el primer momento para que me matriculara. Me dijeron que no lo dudara, así que me trasladé a la gran ciudad. Apenas terminé mis estudios, conseguí un trabajo. Jamás habría encontrado un empleo en esta área si hubiera vuelto a mi pueblo. Otra ventaja es que hay también un amplio acceso a múltiples servicios, tanto públicos como privados. Lo normal es que los mejores establecimientos dedicados a la salud estén en las grandes ciudades. A mí, personalmente, lo que más me atrae de las grandes ciudades es la mezcla de personas de distintas razas y culturas. Música, comida, historias y arte de muchas partes del mundo son accesibles para los que viven en las grandes ciudades. Creo que no hay nada que te enriquezca más que el contacto con culturas desconocidas. No obstante, sí me imagino volviendo al pueblo algún día, a la vida sosegada, sin contaminación atmosférica y acústica. Tal vez cuando me jubile. De momento, seguro que no.